buenas noches, buen lunes, peña del colectivo radiofónico. Esto es Avance de Correspondencia, estamos en Irola Irratia. Esta semana los índices de radioactividad están a tope, están marcando rojos ahora mismo, y es que nos vamos a trasladar hasta Burgos, hasta Gamonal, hasta los juicios, hasta los que están encausados allí ahora mismo por haberse enfrentado a la urbanística oligárquica hegemónica de ese condenado ayuntamiento que es el de Burgos. Traemos también alguna noticia sobre la convocatoria a nivel mundial de la manifestación de las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer. Haremos una breve mención a las noticias de esta semana que nos han dejado con la boca abierta. Todo lo ello acompañado de la mejor música, claro está, y no sin antes habernos despedido con la introducción a la lectura de la próxima semana. Esta semana introducimos rituales de resistencia, subculturas juveniles en la posguerra, Gran Bretaña, años 50. ¿Queréis saber lo que es una subcultura? Pues no, no es lo mismo que la cultura hegemónica, por supuesto que no. Para eso vamos a desentrañar los secretos de este libro, que tiene un precio prohibitivo, todo hay que decirlo, 25 napos. Si no va con vosotros, lo podéis robar. Por aquí no vamos a censurar ninguna de esas actitudes, claro está. Todo eso que hay ahí en las estanterías, casi todo, nos pertenece. Así que ya sabéis, rituales de resistencia. Nos llegan las cartas del desfrente hoy lunes. Sentaos bien en vuestros sillones, encender vuestros cigarros o poner el conductor automático, da igual. Esto es Avance de Correspondencia. Bienvenidos. Por completo todas las críticas. ¿Para qué sirven pues las protestas pacíficas? No os asustéis cuando la frustración del obrero se convierta en rabia literal y explícita. Es lícita la lucha cuando vienen a joderte. Emerge el defenderse, joder, toca protegerse. Exprimen al pueblo y después le exigen contenerse. La alternativa a vivir de pie, someterse. El verse sin un duro incluso al principio del mes. Los banqueros y políticos no saben lo que... Hoy lunes 6 de marzo de 2017 han dado comienzo las vistas orales del juicio al que serán sometidos varios vecinos de Gamonal procesados tras el conflicto social que vivió el barrio hace ya 3 años, ¿os acordáis? Gamonal, sí, hace 3 años. La revolución nace entre mayores y chavales. Conocemos el camino, sabéis que no es en balde. ¡Fascistas! Le queda grande el traje al alcalde. Somos testigos. Este macroproceso a 12 vecinos de aquel barrio de Burgos por la lucha contra el bulevar. Eso es lo que empieza hoy. Y no vamos a dejarles solos, claro está. Por el barrio arreciaron esta mañana ya desde lo más temprano de esta mañana. A las 9 de la mañana creemos que fue la convocatoria. Desde entonces arreciaron las muestras de apoyo. y gentes de toda la ciudad les van a acompañar los próximos días en las concentraciones solidarias. Va a ser, en concreto, desde el 6 hasta el 15 de este mes. Yo no creo al periodista. Quieren tapar, sumergir sobre el cemento gris toda la peli que he montado gratis. Nos queda el honor. ¿Os acordáis? Durante aquellas jornadas de enero de 2014, miles de personas participaron en las protestas contra la construcción del maldito bulevar. Era la calle Vitoria. Dio lugar a una movilización que rápidamente se extendió por toda la geografía. Y aquello convirtió, sin duda, a Gamonal en un símbolo de resistencia. Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. Fui testigo en las calles de un... A ver, fueron casi medio centenar de personas las detenidas durante aquellas protestas y 18 vecinos siguen aún encausados. Es un proceso penal en el que la Fiscalía solicita importantes penas y que sentará, a partir de este mismo lunes, a 12 de ellos en el banquillo. Si el pueblo está unido, no habrá quien nos calle. Dijeron que fue la mecha y aún espero que esto estalle. Os rematimos, pues, al podcast de Radio Onda Expansiva, que se ha realizado esta mañana de 10:30 a 11:45 en las puertas mismas de los juzgados. Podéis escuchar allí a nuestro amigo Raimundo de Radio Onda Expansiva entrevistando a algunos de los presentes allí. Seguro que ha sido un buen apoyo a los encausados. Todavía no sabemos muy bien en qué está en los juicios. Esperamos poder contactar con ellos o con sus abogados la próxima semana, aquí en Avance de Correspondencia. En su mayoría absoluta será la razón. Orar en despertar y pasar a la acción. Parar la corrupción, parar la privatización. Un grito desde Gamonal a cada barrio obrero en la nación. Que sea un grito colosal con eco de revolución. Porque esa gente no estaba luchando solo contra el ayuntamiento. No estaba luchando solo contra cuatro ricos que se quieren hacer sus bulevares en la calle Vitoria de Burgos. Aquella gente estaba hablando en nombre del barrio, y es el barrio el que va a responder por ellos. Si no hay justicia, no hay paz, y esa es nuestra realidad. Cuando veas que los tuyos cuelgan, recuerda que tú nos quitaste todo y nos pusiste contra las cuerdas. Dime dónde estás cuando todo va mal. Sentado en el sofá, cambiando de canal. Te están robando el pan, pero a ti te da igual. Pelea por lo tuyo, esto es Gamonal. Al que sale a la calle le llaman radical. ¿Quién es inocente? ¿Quién es criminal? Abuso de poder, violencia policial. Resiste, somos uno al final. ¿Qué más? Pues está convocada la manifestación a nivel mundial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Organizaciones de mujeres de todo el territorio convocan también un paro de empleo, cuidados y consumo de media hora que comenzará a las 12 del próximo 8 de marzo para sumarse a la huelga convocada a nivel mundial desde el movimiento argentino Ni Una Menos. La policía no podrá capturar las ánimas lliures. El jutge no podrá emetre cap sentència. Els advocats no podran defensar cap acció. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. Ahora bien, las distintas coordinadoras feministas de las comunidades autónomas tienen sus propias agendas de movilizaciones, y no todas incluyen esta forma de huelga. El paro femenino global sí es el objetivo, por ejemplo, en Alicante, donde las ciudadanas están llamadas a parar de trabajar desde las 12 hasta las 13 horas. Barcelona también, donde la convocatoria es de media hora. Elche, donde además el paro de mediodía se ha organizado otro de las 18 horas. Y va a coincidir en Bilbao, en Orense, en Gijón, en León, en Madrid, con cacerolada incluida, en Murcia y en Zaragoza. Decimos que el paro de mujeres está convocado en países de todo el mundo, aunque con especial repercusión en América Latina, donde el movimiento Ni Una Menos, nacido en el verano de 2015, donde una mujer es asesinada cada 30 horas, ha promovido una huelga de mujeres para esa jornada. Y aquí en Euskal Herria, en las diferentes capitales de provincia, también va a haber movilizaciones el 8 de marzo. En Bilbao también, por ejemplo, habrá un paro de empleo, cuidados y consumo, de 12 a 12 y media, en la esquina de Gran Vía, con Alameda Urquijo, frente al Corte Inglés. ¿Quién lo convoca? Bilboco Coordinacunde Feminista. Esperemos que el paro se pueda extender durante muchas horas. No queremos solo que los cuidados y todo el paro femenino se detenga durante media hora. Queremos que se detenga para siempre. ¿Y hay alguna noticia más que nos ha interesado esta semana? ¿Lo habéis oído? Han rescatado el cuerpo sin vida de un joven de la ría de Bilbao. Su cuerpo fue rescatado la mañana pasada por los bomberos y la Ertzaintza de la ría de Bilbao, sin que por el momento se conocieran las circunstancias de la muerte. El joven tenía 27 años. Apareció en la ría. La nostrada su obediencia y a la prasoroica. La nostrada su obediencia. Y es que, ¿qué está pasando? También investigan la carta que dejó esa chica llamada Naroa horas antes de caer al acantilado. ¿Sabéis lo que pasó? De momento, la Ertzaintza ha confirmado que el cuerpo de la menor no presenta indicios de criminalidad. Y fuentes consultadas por este periódico, estamos consultando de ella, aseguran que, por otro lado, que la niña dejó una carta a una amiga con la petición de que la leyese si el lunes no asistía a clase. En ese texto, al parecer, la chica podía reflejar que no era feliz. Le verás una gran nube sucia. No lo pienses, no lo dudes. Altos hornos de nuestra ciudad. Mirarás las fachadas llenas de mierda, llenas de mierda. Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla. Somos ratas en Vizcaya. Somos ratas contaminadas. Vivimos en un pueblo que naufraga, fraga, fraga. En fin, habrá que esperar para conocer qué le ocurrió a Naroa, porque, por ejemplo, los análisis de sus redes sociales y las investigaciones paralelas que pudieran activarse se prolongarán en el tiempo. Mucho menos se tardará en saber los resultados de la autopsia, puesto que en 24 horas podría efectuarse ya el examen al cuerpo de la niña de solo 14 años. Puente colgante por debajo el gran nervión, donde reposan los excrementos, describiendo mal olor en sus orillas. Cuánta gente lucha por sostener. Desde Santurce a Bilbao vengo por toda la orilla. Somos ratas en Vizcaya. Somos ratas contaminadas. Y vivimos en un pueblo que no fraga, fraga, fraga. ¿Para qué añadir nada, verdad? Vengo por toda la orilla. Somos ratas en Vizcaya. Somos ratas contaminadas. Y vivimos en un pueblo que naufraga, fraga, fraga. Fraga, naufraga. Nos dicen: es inevitable financiarse con publicidad de grandes empresas. Si no, la información no es sostenible. Respondemos: hagamos un medio de propiedad colectiva. La verdadera independencia se consigue sin que tu estructura dependa de grandes anunciantes, sobre todo si son multinacionales que vulneran derechos humanos, económicos y sociales, y que más temprano que tarde terminan condicionando tus contenidos. Más de 20 proyectos de comunicación se unen. Nos dicen: imposible. Respondemos: ya lo estamos haciendo. ¿Saltas con nosotras? Toda la información en saltamos.net. Esta semana, rituales de resistencia. Que veníamos dándole vueltas ya desde hace semanas a este asunto de las subculturas. ¿Qué son las subculturas? ¿Se parecen en algo a lo que dicen los medios de comunicación? ¿Se parecen en algo a aquello que podemos comprar en todas esas tiendas? Esta obra pionera de los estudios subculturales, apareció publicada en 1975. Eran los números 7 y 8 de la serie Working Papers in Cultural Studies, un trabajo colectivo que daba cuenta de los esfuerzos de los Subcultures Group del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, Escuela de Birmingham. La edición que ahora tenemos aquí en castellano, obra publicada por Traficantes de Sueños tantos años después. Bueno, sobre esta obra es preciso tener en cuenta que el texto recoge una serie de líneas de trabajo que todavía estaban en curso en el momento de su publicación. Son como retazos de investigaciones abiertas, pero nunca concluidas. Y de ahí la frescura, ¿no? De ahí la frescura de algunos de sus planteamientos teóricos. La obra puede entenderse como el arranque precisamente de estos así llamados estudios subculturales. Fueron los miembros de la Escuela de Chicago, pioneros en la sociología urbana, los que acuñaron el término subcultura y desarrollaron después un importante corpus bibliográfico dedicado a los jóvenes y a sus bandas, como aquel mítico The Gang, A Study of 1,313 Gangs in Chicago de 1926. Obra de Frederick Thrasher. Nada que ver con la vieja escuela de Chicago, ¿no? La de los neoliberales. Nada que ver. Esto se trataba de ver cómo se comportaban aquellos chavales en las esquinas, on the corners. De hecho, la segunda parte de la escuela de Chicago, la segunda escuela de Chicago, se llama Street Corner Society, de 1943. Donde se incorpora a la observación participante para estudiar las formas de asociación de aquellos jóvenes de Boston. Aquellos jóvenes. Aquellas obras sentaron precedente en los estudios así llamados subculturales. ¿Por qué? Porque trataban de dar voz a la juventud, ese nuevo género de población, esa nueva bolsa de gente que aparecía en los suburbios, fuera de las bibliotecas, intentando escaparse y hacer pellas de los institutos. Los jóvenes, ese invento de posguerra. Y es que el referente más inmediato de rituales de resistencia, sin embargo, es el artículo de Phil Cohen, Subcultural Conflict and Working Class Community, conflicto subcultural y comunidad de clase trabajadora, aparecido en 1972, y versa sobre dos de las culturas o subculturas juveniles que todavía poblaban en el East End londinense. Estas dos culturas eran los mods y los skinheads. Qué curioso, ¿verdad? Los mods, y los skinheads apareciendo ya por ahí, en el panorama de posguerra, cuyo primer ejemplo sin duda serían los Teddy Boys en los años 50, y es que es precisamente este entramado de subculturas, de Teddy Boys, de skinheads, de mods, lo que conforma el punto de partida para teorizar el contexto de todas esas dinámicas de negociación de lo que han llamado luego la hegemonía social en Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial. Se produjería en aquellos años una crisis de conciencia, una crisis en la cultura, una crisis en los corazones de la clase trabajadora. Sin duda, pues parte de sus instituciones más representativas convergieron entonces con la cultura dominante y lo hicieron precisamente en torno a tres ideas. Tres ideas que se convertirían en poco menos que una nueva ideología. Una casi cuasi ideología del New Deal. Hablamos del interés nacional. Hablamos de la economía mixta. y hablamos, como no, del estado de bienestar. En Rituales de Resistencia se nos dice que tras la Segunda Guerra Mundial lo que se modificó sobre todo fue la posición y el rol de la familia de la clase trabajadora dentro de una cultura de clase defensiva. Se alteró, en concreto, un conjunto de relaciones, una red de conocimiento, de recursos, de experiencias, los sustentos mismos de una cultura de clase. Y en estas circunstancias también lo nuevo ganó terreno. Lo nuevo, precisamente porque se habían invadido y socavado los patrones de organización social. Estaba sin duda también el impacto del desarrollo urbanístico, estaban también las nuevas tecnologías, estaba todo ese mercado de valores de uso listo para ser consumido por una nueva clase. ¿Pero qué clase era esa? ¿Sería la misma clase trabajadora que combatió en las fronteras de sus propios países para defender los intereses de las oligarquías? Ya no era esa clase. Ahora se trataba de la juventud. Todos estos cambios, todos estos desarrollos en las subculturas y en las culturas de clase trabajadora fueron recubiertos, dicen, por la espectacular ideología de la prosperidad. La prosperidad, la riqueza. Pero ahora sabemos cuáles fueron los límites de su impacto real, ¿verdad? Su distribución desigual, incluso en términos de salario y consumo, para la mayor parte de la clase trabajadora. Sin duda, no hubo tal salto cualitativo, no hubo un salto entre una cultura y la anterior, sino que, de hecho, la prosperidad asumió las proporciones de una auténtica ideología. Y lo hizo precisamente porque intentaba cubrir la brecha abierta entre las desigualdades reales y la utopía de una igualdad y un consumo siempre creciente para todos. Claro, al proyectar este escenario ideológico, el mito de la prosperidad prometía dar a la clase trabajadora una porción de un porvenir que aún no había llegado y que por consiguiente ataba y cimentaba la clase al orden hegemónico. En este punto, precisamente, la ideología de la prosperidad, ese mito moderno al que nos estaban acostumbrando a todos los jóvenes de aquel entonces, el mito de la prosperidad, decimos, reconstruyó las relaciones reales de la sociedad británica de posguerra. ¿Pero sabéis cómo lo hizo? Lo hizo con una relación imaginaria. relación imaginaria, solución mágica. Así es como empezaron a llamar a subculturas por aquel entonces. Relación imaginaria, ¿verdad? Qué misterioso. Solución mágica. Qué concepto tan extraño a los oídos de la posmodernidad. Pues sí, la subcultura entonces parecía una solución mágica. Lo que representaban los mods, los skinheads, los rastas, los hippies, lo que oscila entre la subcultura y la contracultura, todo eso no parecía ser sino una estrategia de defensa propia de panoramas posbélicos. Una estrategia de defensa del poder frente a las capacidades de consumo, de ahorro y de acción de la clase trabajadora. Pero sí, sin duda, estos investigadores de Birmingham habían usado algunos de los conceptos que ya resonaban en los teóricos y en los académicos de aquel entonces, pero que para nosotros hoy en día no son sino más que una moneda de cambio. Por ejemplo, hablamos de hegemonía, el concepto granchiano de hegemonía, decisivo en el grupo de Birmingham. Hegemonía social, hegemonía generando contradicciones, hegemonía conflictiva, siempre dentro de la cultura propia de la clase trabajadora. Y es que uno de los aspectos más claros de esas tensiones serían las tensiones que aparecieron entre los jóvenes de clase trabajadora y su cultura parental. Tensiones que serían resueltas mágicamente en la esfera del placer. Y hablamos de la primera vez en la historia de Occidente en la que los jóvenes podrían llevar una existencia diferenciada de la de sus padres. Todos los jóvenes podrían llegar a ser diferentes de sus padres. ¿Y cómo? A través de las subculturas juveniles, claro. Subculturas que supusieron, y desde entonces todavía suponen, una forma clara de identidad colectiva para sus componentes. Un desafío simbólico al entendimiento de aquellos que, por el contrario, permanecen ajenos a sus propias realidades. Parece que vamos a ser así domesticados. Domesticados por los grupos dominantes. Así definen y así aparecen las subculturas juveniles. Como una nueva modalidad de resistencia a la domesticación que contesta, sin embargo, de forma simbólica, que lo hace en la esfera de lo cultural y que lo hace subordinándose de alguna forma, sí, pero también generando nuevas formas de hacer política. En definitiva, este va a ser, grosso modo, el punto de partida para analizar el qué, el cómo y el por qué de realidades tan diversas y tan complejas como los Teddy Boys y su amor por el rock and roll, el estilo afeminado de los mods, todas las pastillas de anfetamina que se tomaban para ir de un sitio a otro en sus motocicletas, o la recuperación de parte de los valores tradicionales de la clase trabajadora por los skinheads, esos supuestos defensores de la clase trabajadora que luego se emborrachaban y empezaban a dar palizas por las esquinas. Claro, el papel del lenguaje también tiene algo de ver. La espiritualidad y la música reggae también tienen algo que ver para los rastas, o bien la importancia del no hacer nada, que veremos ese no hacer nada, o qué papel juega el consumo de drogas en determinadas subculturas juveniles, etcétera, etcétera. Hoy no sé si tendríamos que hablar de este tipo de cosas tan abstractas o más bien de los millennials o de los smartphones o de toda esa generación que no va a tener el mismo trabajo que tuvieron sus propios padres. En fin, no sabemos qué va a ser de toda esa generación, pero lo que es cierto es que los mecanismos de consenso y de coerción que eran usados hace 50 años se parecen bastante a los que son usados hoy. Por ejemplo, el uso de la ley, de los juzgados, de la policía, el ejército, la represión legal, las acusaciones de conspiración, la fuerza para contener las crecientes amenazas al Estado y a la ley y el orden. En fin, sin duda esto marca una crisis en la hegemonía de la clase dominante. ¿Estaremos los jóvenes a la altura de las circunstancias? La semana que viene en Avance de Correspondencia, rituales de resistencia. Una mirada crítica sobre las subculturas y las juventudes. Mendien apaingarriok ziran zu gaitza, pagodi sarta intxaur gaztainta aritzar. Eldu ziran behingoan pinu beltzarrotzak, atzoko basoepelak dira mortu hotza, herri zarbataga doa, eingote daltza. Herri zarbat badoa, eingote daltza. Baserrian jaiotako... Bihotzak ponpatzen du izaki bizidun bakoitzaren odola. Bihotz bakar baten lege zaharra da hau, haizea, ura eta lurra bezala. Arimari loturik dagoen haragi zati txikiak, itxaltzen ez den eguzki sagratu honek, badu tauprada propioa, komunitatearen zein gorputzaren arabera, alegia. Bere egin beharra da ondorioz, zer egiten jarraitzea. Baiek aieko musikeari, zenbetekein gure jantzan. Beraz, ekintza zuzenaren eguna heltzen denean, harria botatzeko eta gure bihotzaren lege zaharra defenditzeko ordua, gugeu aupaturko gara elkarrean, Ernegaren eta beste asko ere bere artean laguntzen diren aldi berean. Dakarren enpatzulatza, euskaldunon lege zaharra, libre baso eta larra. Jorratu daigun ba bidea. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, bihotzak agintan dostena. Ekintza zuzena, askatasunaren kirtena. Siempre es un placer verle, coronel. Muy honrado, mi general. Es un privilegio para nosotros. Mayor. Un sitio pequeño, pero bastante limpio. En cuanto a la limpieza, no digo nada, señor, pero pequeño sí es. Lo que escasean son los muebles, sin embargo... Eso no me preocupa. Nunca suelo sentarme. Me gusta estar a pie firme. Siempre en forma. De eso puedo dar fe, mi coronel. Me cuesta trabajo sentarlo detrás de una mesa hasta para firmar una orden. Bueno, es mi modo de ser, Dax. Nunca he entendido a esos oficiales de salón. Que hacen la guerra desde su despacho, que amenazan al enemigo con papeles y luego, sin embargo, se asustan de un simple ratón. No sé, general, pero si tuviera que elegir entre ratones y cañones, creo que me quedaría con los ratones. No conseguirá que me lo crea. Se lo digo en serio. Si un hombre no es hombre, que se vista de mujer y se meta debajo de la cama. Pero si quiere ser soldado de verdad, tiene que pelear. Y para eso debe estar en primera línea. Ese es mi credo. Es usted tan convincente, señor, que a la fuerza hay que estar de acuerdo. Y siempre ha sido fiel a sus ideas, señor. Imagino que querrá echar un vistazo, ¿no, señor? Sí. Mayor, ¿le importaría dejarnos unos minutos? Sí, señor. Claro que sí. ¿Mi coronel? Bien, coronel. ¿Qué opina usted? ¿Qué opino de qué, señor? De este objetivo. Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas. ¿Conoce el estado de mis hombres? Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo. ¿Con qué apoyo contaremos? Con ninguno. ¿Ha calculado el porcentaje de bajas? Sí, digamos que un 5% morirá en el primer envite, un cálculo muy generoso. Otro 10% morirá en tierra de nadie. Y un 20% en las alambradas. Nos queda el 65%. Y con lo peor ya hecho. Pongamos que caiga otro 25% en la cumbre de la colina. Aún contaríamos con una fuerza más que suficiente para defenderla. Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir. Sí, es un precio terrible, coronel. Pero tendremos la colina de las hormigas. ¿La tendremos, señor? Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted. ¡Aduquen! ¿Le resulto gracioso, coronel? No soy un toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista. No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero. No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor. Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado. No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo. ¿Y se puede saber lo que decía? Nada en realidad. ¿Qué significa nada en realidad? Nada importante, señor. Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre? Samuel Johnson, señor. Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo? Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle. Seguimos en avance de correspondencia. Hoy es lunes 6 de marzo de 2017. Hemos pasado hace unos minutos las 9 de la noche. Esto es Irola Irratia, 107.5 de la FM. We know.

ya es que se vayan, que vienen por el dinero de las misas gregorianas. Ella no dejó ningún dinero, dice los justinos, que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas. ¿Quiénes son ellos para hacer la justicia, Justino? Dices que estoy loca. Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada, bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes, dijeron, están. Y tú les pagaste, me sentí en la boca, desanudando su pañuelo húmedo de lágrimas, unido y vuelto a escribir y ahora guardando. Cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra, y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho, vámonos Justina, ella está en otra parte, aquí no hay más que una cosa muerta. Aquí el avance de correspondencia de esta semana. Esperemos que haya sido del agrado de todos. Vamos a ir echando la persiana poco a poco hacia abajo. Esperamos que no os parezca mal. Lunes 6 de marzo hemos hecho un breve repaso a la agenda más candente de nuestro entorno. Hemos empezado a hablar de los juicios contra los encausados en Gamonal. Hemos hecho una breve mención, la convocación a la manifestación a nivel mundial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y hemos recordado a los jóvenes sin vida que yacen en las cunetas y en la ría de Bilbao. Poco después, hemos viajado hasta Birmingham, hasta Londres, hasta la City de los años 50 y 60. Hemos estado de la mano del equipo de investigadores Centro Social de Birmingham, Centro para los Estudios Subculturales. Su obra, Rituales de Resistencia, la hemos introducido esta semana para todos vosotros y la despejaremos y la abriremos en canal para todos vosotros la próxima semana, en avance de correspondencia. Así que aquí vamos a estar la próxima semana en Irola y Gatía. Esto es el 107.5 de la FM. Cada lunes, avance de correspondencia, con los cascos puestos y los micros encendidos. Hasta la semana que viene.